ven a jugar. Es un día genial. Adiós, mami, ven a correr. Hay mucho que ver. ¿Qué haremos? Vamos a soñar y a navegar.